Continúas en hipnosis a través de este punto del dial y por supuesto también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, repasando lo que ha sido lo mejor de este año 2009 que ya termina. Uno de los grupos de la temporada, sin duda alguna, ha sido un cuarteto londinense de música enigmática, de música melancólica, nocturna, un poco triste, que responden al enigmático nombre de XX, los XX. El álbum se llama al igual que la banda, una banda jovencita, menos de 20 años o rondando los 20 años sus componentes. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, como es este Crystallized. Ellos son de XX. Combinándose a la perfección las voces de Romy Croft y Oliver Sim para darle cuerpo a este álbum de debut y a uno de los álbumes de la temporada, sin duda alguna, para muchas publicaciones, el mejor álbum del 2009. Este XX de XX, una X blanca sobre un fondo negro en la portada, y temas que te envuelven como ese Crystallized. Vámonos desde Londres hasta Escocia para escuchar una banda más veterana que han publicado en este año 2009 un precioso álbum en su línea llamado My Maudlin Career. Estamos hablando de Cámara Oscura, con temazos como You To All Alley. If you're a season, you would be in bloom. I wish I had good reason to see you soon. convince me that you were a catch. I bought my ticket, I'm sold at last. Who was it that said that love conquers all? Oh, he was a fool, 'cause it doesn't at all. Should I believe you told a lie? On the way to my heart and on the way back, are my eyes the coldest blue? You said once this was true. If it is, I don't know what I'll do, 'cause I'm stuck with them and they're stuck on you. Was I quite bitter? Nothing had never challenged anyone. Maravillosas composiciones pop marca de la casa Cámara Obscura, con ese You Told a Lie incluido en My Mauling Career. Vamos con otra banda veterana que nos han sorprendido en este año 2009 con un álbum repleto de estupendas canciones. Yes, es como se ha llamado el álbum de Pet Shop Boys, y temas como este Love, etc.

To listen to the sound.